estamos haciendo, ya recogiendo opiniones sobre el concierto de Soda Stereo en Chile, el segundo de esta gira en Support Support Santiago, y acá tenemos a alguien. Hola, ¿tu nombre? Paula. Paula, que disfrutante el concierto, sin duda. Sí, absolutamente, estuvo muy bueno. Cuéntame, creo haber escuchado que tú viniste a los dos conciertos. Sí, vine a los dos conciertos. O sea, el fanatismo sin duda ahí, pero por las nubes, me imagino. Sí, lo que pasa es que el primero no estuvo tan bueno como el segundo. ¿Ah, sí? A ver, ¿qué es lo que tuvo de distinto este del primer concierto? Este fue más pasional que el primero. El primero fue mucho más suave. Ah, ya. Y bueno, tú, me imagino que a ti te debe gustar Soda desde siempre. Sí, desde chica. O sea, apenas anunciaron el concierto, seguro que al tío te lanzaste ahí a comprar la entrada. Sí, sí. O sea, siéntese como que valió la pena ahí la espera y todo eso. Sí, valió mucho la pena. Estaba muy bueno. Listo, un millón de gracias. Ya, gracias. Hola, ¿tu nombre? Miguel. Miguel, cuéntame, ¿cómo viste el concierto de Soda? Notable, ¿cierto? Excelente, excelente, espectacular. Mejor que el 24. ¿Qué fue lo mejor que tuvo este concierto? El rito. Mucha más onda, temas nuevos, cambio en el set list. Y se veían los músicos mucho más afiatados. Ahora, ¿por qué crees tú que la gente como que se ha repetido el plato tal vez? Me he encontrado con mucha gente que ha venido tanto el 24 como el recital del día de hoy. Y sin embargo, me dicen que el de hoy día ha sido lejos el mejor. Muy buen sonido. Por varios factores, el sonido, la gente, a lo mejor por el último recital en Chile, más enfervorizada y esperando solo el retorno después de 10 años. ¿Tú crees que esto daría como para un retorno, digamos, a hacer algún disco nuevo de estudio tal vez? Ojalá, todos los fanáticos esperan que haga un disco nuevo y que vuelva la Soda Manía.